Un viaje singular. La niña tenía 8 años y su hermano 5. El padre los acompañó a la estación para tomar el tren. Los acomodó en el camarote. Había comprado golosinas y cuentos para el viaje, recomendándoles al guarda que los cuidara y a los niños que se portaran bien. Besándolos, se despidió con la promesa de reunirse pronto, cuando saliera el traslado de la madre, que era docente. En el crepúsculo, la niña miraba por la ventanilla prados verdes y vacas pastando. Les trajeron la cena al camarote. Comieron alegremente, como todos los niños felices. Luego se acostaron. El niño se durmió plácidamente. La niña, acostada, pensaba que, cuando despertara, vería otro paisaje. No conocía la tierra que la vio nacer. También pensaba en los parientes que los recibirían a su llegada a San Juan. ¿Cómo sería todo? Se durmió, acordándose cariñosamente de sus padres. Cucú Prolongo, antología Textos Colectivos, año 2014.